derechas mintieron y engañaron. Sus rojas banderas de justicia nos hablaron. Tras sucios intereses a la patria invocaron. Hermanos enfrentaron bajo falsas ideas. Con un millón de muertos pagamos la deuda. A años de revanchas siguieron las miserias. De tu bandera será el resurgir de nuestra idea. Oh, Ramiro Ledesma, oh, Ramiro Ledesma. Y unos pocos hombres en las ONS afiliados la justicia exigían de la patria, eran soldados. Ramiro Ledesma, Ramos, a la conquista del Estado. Por tu lucha contra el capital en prisión fuiste encerrado. Por tu lucha contra Marx en el 36 caíste asesinado. Pólvora en la sangre de tu bandera será el resurgir de nuestra idea. Oh, Ramiro Ledesma, oh, Ramiro Ledesma. Y no te rendiste jamás en la lucha y ante tus verdugos os exclamaste con furia. No me mataréis como un cordero, solo moriré.